Cansaron mis caricias, ya estabas acostumbrada a saborear en la orgía las burbujas del alcohol. Con los hechos lo demuestras que tu sangre envenenada tiene marchitas las fibras de tu pobre corazón. No reniego de tu vida, al fin tú no eres culpable, el destino te hizo esclava, pobre flor de cabaret. Para rodar en el vicio hasta caer deshojada a las plantas de un mal hombre que te abandonó después. Hice por vos cuanto pude jugándome hasta la vida para hacerte que olvidaras aquella huella fatal. ¡Qué vano mi sacrificio! Eres mala y pervertida, solamente te ha cegado el dinero y el percal. Es inútil que pretendas volver de nuevo a mi lado. Bastante daño me hiciste con tu cruel humillación. Hoy vuelves cansada y vieja de trasegar en el fango, arrastrándote a mis plantas para pedirme perdón. Hice por vos cuanto pude jugándome hasta la vida para hacerte que olvidaras aquella huella fatal. ¡Qué vano mi sacrificio! Eres mala y pervertida, solamente te ha cegado el dinero y el percal.